mientras tanto vayan al otro lado. Pero dice que mientras eso sucedía, ¿qué acaba de hacer el Señor? Orando, diga, orando. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela esta semana? Orar. No criticar, orar. No juzgar, orar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos luchando contra Dios sin saber. Y todas las cosas que ocurren, tal es la soberanía de Dios, Él es soberano. Por eso la Biblia dice que la tierra y su plenitud es de Él, del mundo y lo que en Él habita. Todo lo que está en este planeta es de Dios, incluyendo, por tanto, hermano querido, Él es soberano sobre la tierra, Él es soberano sobre Venezuela, con el Señor, sin protección para Él, bajo un proceso, cielo, su pueblo, también a Venezuela, para que se vuelva su creador, para que se humille su presencia y quite la cantidad de miedo, de la trilla, de pacto y de maldad que mucha gente, mucha autoridad ha establecido. Por eso, hay juicio. Por eso no trabaja nada. Mientras la iglesia ahora, los juicios se minimizan. ¿Ah? Por eso cuando Abraham oró por Sodoma y Gomorra, dice que eran las ciudades más terribles de la tierra. Había pecado de todas clases. Y ahí estaba Lot, sobrino de Abraham. Y dice la historia en el libro de Génesis que cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Abraham, ¿qué hizo? Intercedió. Intercedió ante el Señor por estas naciones, por estas ciudades. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que su hijo Lot estaba en esa ciudad. Y si Dios destruía esa ciudad, iba a destruir a su sobrino. Y entonces Abraham intercedió, oró al Señor. Y oró, y oró, y oró hasta que Dios le dijo, si hubiera y Abraham sabía que no había 50 juntos en esa ciudad. Y si hubiese 40, Señor, si hubiese 40 juntos, no la destruiría. Si hubiese 30, ya se fue bajando. Hasta que le dijo, mire, voy a enviar un mensajero que saque. No lo salva nadie en la ciudad. Y Dios tuvo misericordia y envió el ángel para que sacara a su sobrino de esa ciudad porque había juicio. ¿Sabe qué nos enseña esta palabra? Que mientras usted y yo oramos, nuestra familia será liberada de cualquier situación, circunstancia, adversidad, problema que se presente en la nación, porque la iglesia del Señor está bajo cubierta del Señor, porque la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted y yo estamos cubiertos por la mano poderosa de Dios, nuestra gente está cubierta por la mano poderosa de Dios. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Gritaron, ¡un fantasma! Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya sobre las aguas. Son los mismos discípulos, entrenados por el mismo maestro, pero dos misiones diferentes con el Señor. Mucha gente. Pero hay gente como es que